mamá no quiere, no quiere que tenga novia. Mi mamá no quiere, no quiere que tenga novia. Por eso yo, por lo mismo lo voy a hacer, por lo mismo lo voy a hacer, por lo mismo lo voy a hacer. Por eso yo, por lo mismo lo voy a hacer, por lo mismo lo voy a hacer, pero yo mi novia tendré. Javier. Salsa caliente, ritmo de antaño con el presente, tú quieres antiguo salsa caliente.